Bueno, a mí me comentaron a la mañana que se estaban por reunir a las 12:30 en la plaza de Máximo Paz, sí, para ir a la, para dirigirnos a la escuela para reclamar el tema de la seguridad. Más que nada es la seguridad porque hace 2 semanas aproximadamente sufrieron el primer robo. No puede ser que ahora anoche haya pasado otra vez lo mismo. Creo que tendrían que haber tomado precauciones ante lo que pasó primeramente, ¿no? Sí. Así que, bueno, fuimos, a las 12:30 nos encontramos, fuimos a la escuela. Bueno, finalmente, como vos decís, salió la vicedirectora del establecimiento, la inspectora, y salieron todos los docentes. Si bien unas madres me dijeron que cuando ellos fueron a la mañana, la vicedirectora les dijo que necesitaban el apoyo. Claro, sí. De los padres, ¿no? Sí, sí. Por eso nosotros nos acercamos allá, porque los padres necesitan el apoyo. Uh-huh. Así que los docentes necesitan el apoyo de los padres porque ellos piden cosas y la verdad que no los escuchan. Claro. ¿Vos tenés chicos ahí, directa, hijos o tenés algunos familiares? No, yo tengo familiares míos porque uh-huh. Como yo al ser de la cooperativa, la verdad que fui imaginada como tía de mis sobrinos y compañera de que mis compañeras tienen sus hijos ahí también, ¿no? Bien, de algunos vecinos. Claro, exacto. Bien, y que en realidad el último robo, como vos bien decís, es el segundo robo en poco tiempo, pero ¿fue más daño que lo que se llevaron de material? No. Esta vez, por los dichos de la vicedirectora, esta vez no rompieron, sino que robaron alimentos. Ajá. Alimentos. Sí. Y una pava que cuando yo estuve hoy a las 5 de la tarde ahí, me mostró una mamá una foto de que la pava estaba en el terreno de atrás de la escuela, estaba en el árbol colgado. Uh-huh. Así sí. Que más que nada esta vez no fue para hacer daño, llevaron alimentos. Sí, lo que también abre otra alarma, ¿no? El tema de si ya se llega a robar alimentos, también detalla un poco la situación que estamos viviendo. La verdad que está muy mala la situación acá. Y bueno, por otra parte, bueno, como vos decías que fuimos a la comisaría, sí. Después de que habló la vicedirectora fuimos a la comisaría a pedir más seguridad. El comisario Pérez, si no me equivoco, nos hizo entrar y a 5 madres a charlar con él. Lo que nos planteó él es que nos van a dar de 7 de la mañana a 18 horas un policía que va a estar parado ahí en la escuela. Uh-huh. Y después el patrullero cada 20 minutos a la noche va a estar dando vueltas ahí en la escuela. Más que eso no puede hacer. Bien. Tenía entendido yo también, Laura, decime si no es así, que también estaban esperando a la policía científica, algo así, para hacer algunos análisis. Bueno, yo cuando fui a las 5 de la tarde para ahí, porque si bien el corte se levantó antes de lo previsto, me habían dicho que se levantaba a las 5, yo fui 4:30, ya no estaban, las madres ya se habían ido a la escuela. Sí. Hace 10 minutos después que yo llegué, llegó la policía científica. Ajá, o sea que bueno, por lo menos con eso se cumplió. Sí, llegó. La inspección, porque decían que había, no sé si era verdad, algunas manchas que por ahí tenían que ver con poder rastrear a ver los chicos o la gente, las personas que habían ingresado. Yo calculo que la sangre era del vidrio porque rompieron un vidrio para ingresar por la ventana de atrás. Puede ser. Yo creo que fue así. La policía lo que hizo cuando llegó, la científica sacó foto afuera y entró adentro a sacar foto adentro. Bien. De ahora en más, ¿cuáles son los pasos a seguir? Vos que estás ahí en contacto con los papás y con la comunidad, o sea, bueno, ahora en más, ¿qué van a hacer? De ahora en más vamos a ir mañana, 3 madres, a anotar todos los faltantes que hay en la escuela, sí. y de ahí nos vamos al consejo escolar el lunes a llevar todos los petitorios que vamos a anotar mañana. Ajá. Hacer una especie de expediente de lo que está roto, lo que falta y lo que... Sí, exacto. ¿No? Y otra cosa para decirte que arreglaron hoy la alarma y pusieron cámaras. Ajá. Que el municipio se comprometió a hacer eso hoy cuando estábamos en el corte en la estación. Sí, tenemos entendido que había gente ligada al municipio que había visitado el lugar porque había cámaras pero no funcionaban o algo así. No había cámara, había cámara pero en la esquina. En la calle, no había y no funcionaba, no sé si habían puesto y no funcionaba. Bien, ahora sí. aparentemente. Ahora sí aparentemente funcionaban. Dijeron que hace un mes lo habían arreglado, pero no era cierto, porque las madres dijeron no es lógico. Bien, mañana entonces van a hacer esta especie de inventario de lo que está roto, lo que falta arreglar en el colegio, para presentarlo en el consejo escolar el lunes. El lunes a las 8:30 acá en Máximo Paz arrancamos para allá con todas las madres y los chicos, ¿no? Bien. Laura, ¿qué respuesta nos van a dar? Sí. Te agradecemos por el tiempo. Si querés detallar algo más, tenés el aire para decirlo. No, bueno, más que nada la seguridad ya, o sea, es obvia acá en Máximo Paz, y si bien ahora van a proteger la escuela 6, yo supongo que tendrían que proteger todas las escuelas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hasta que no pase algo en otra escuela no van a ir ahí. Otra cosa que vamos a reclamar es que están teniendo clases día por medio los alumnos. Te iba a preguntar eso, porque hoy teníamos entendido que no había clases. No. Bueno, al final tuvieron clases porque cuando habló la vicedirectora dijo que los padres tenían que dejar a sus hijos en la escuela, así que se abrieron las puertas para los chicos. Ajá. Así. Hubo clases y hay clases. En las condiciones que está la escuela, claro. Mala. Sí. Porque en cualquier momento se le puede caer un ladrillo a los chicos mientras están ahí, ¿no? Claro, bueno, pero por ahí algún papá está escuchando y dice, bueno, yo lo mando a mi nene mañana, va a tener clases. Claro. Bueno. Mañana, yo creo que sí, mañana sí. Sí, te digo mañana como un ejemplo, pero digo... Claro, no, pero sí, clases hay, días por medio hay. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.